Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez. La región imaginada, territorio e imágenes en diálogo. La Universidad del Magdalena, la Facultad de Antropología. La Cátedra Abierta Rafael Celedón, en concertación con el Ministerio de Cultura. La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, la Fundación Avina y el Instituto Colombiano de Antropología. Y la región imaginada, territorio e imágenes en diálogo. Un encuentro de colectivos de comunicación que tiene como finalidad dar a conocer diversas experiencias de trabajos colectivos locales, de grupos étnicos, organizaciones sociales, sindicales, culturales, de género, que a través de formatos audio y audiovisuales han creado estrategias propias de comunicación por medio de las cuales hoy se expresa la diversidad, la denuncia, la reivindicación identitaria, territorial, política y cultural de muchos pobladores del Caribe colombiano. El blog sonoro, el taller en Agenda Samaria. Vamos a hablar, por ejemplo, con Nixon Arias Martínez, que es de la emisora Tairona Estéreo de Atanques, en El Cesar. Y ellos representan a la comunidad cancuama. Y él me va a contar qué pasó, cómo ve el encuentro y qué espera de él. Bienvenido a Agenda Samaria. Buenas. Muy buenas tardes o buenos días para todos nuestros radioescuchas. La verdad que contento de estar acá en este departamento, especialmente aquí en la Universidad del Magdalena, donde se nos ha tenido en cuenta para que se reuniese a todas las emisoras o medios de comunicación que hacen parte de la costa, de diferentes estancias. Aquí nos hemos encontrado pues con el objetivo de reunirnos, de conocer experiencias de todos los grupos de comunicación de una u otra forma, para poder coayudar y conocer la importancia que se hace en cada una de las regiones. Porque todo, por ejemplo, nosotros representamos a Tairona Estéreo en Atanques, capital del resguardo indígena cancuamo, donde también aportamos nuestra experiencia. Y así como nosotros hemos aportado nuestra experiencia, también estamos escuchando las otras experiencias de los otros compañeros comunicadores, que la hacen de diferentes formas, pero que el objetivo es servirle a la comunidad. En primera instancia, todo el mundo explicó lo que tiene que ver con la experiencia desde el inicio hasta el momento. Dixon, vamos a hacer una carrera de relevos acá. Continúa usted. Vamos a entrevistar a Francisco Delgado Cuadrado. Él dice que perdió su nombre y que se llama Pacho Mechón. Le cedo el micrófono de Agenda Samaria para que usted nos presente a Pacho Mechón, dialogue con él y nos haga el mismo cuadro de trabajo que usted realizó. Hoy nos encontramos acá a través de esta emisora virtual, Agenda Samaria. Ajá. Y de Atanque, ¿cómo se llama? Bueno, de Agenda Samaria y Tairona Estéreo. Ajá. Aquí nos encontramos con el compañero quien está participando activamente en esta integración de comunicación, la cual pues él también tendrá su propia experiencia y queremos que nos cuente. Buenas tardes, compañero, ¿y cómo le ha parecido el evento? Buenas tardes, estimados oyentes y colegas. Para nosotros, los habitantes de la zona norte de Urabá, ha sido una experiencia extraordinaria, una experiencia grandísima, así como nos dieron a la entrada, a la bienvenida, cuando decían que era una zona soñada. Para mí era una zona soñada. Me ha parecido una experiencia muy, muy buena, porque es el primer encuentro con periodistas de todas las índoles, sobre todo de radio y de televisión. Además, muy poquito de la prensa escrita, pero que esta experiencia enriquece mucho a la zona norte de nuestro país, porque aquí se están recogiendo todas las experiencias, y una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es la forma como nacieron algunos de esos medios de comunicación. Nacieron precisamente para poderse defender ante varios ataques, o sea que fue por derecho a la vida, para defender la vida. Y eso me llama mucho la atención, como también la escuela de niñas y niños que forman un colectivo infantil impresionante en el Bajo Magdalena, donde vemos que el periodismo independiente no se va a perder, donde vemos que el periodismo de esta manera va a tener una cantera grandísima para explotar. Y es por eso que hoy acá nos sentimos aquí muy bien acogidos en la Universidad de Magdalena, que fue la que abrió este espacio, a pesar de que no tiene facultad de comunicación, abrió el espacio para reunirnos, para acogernos como unos hijos más. Nos sentimos así, y creemos que los conocimientos pues que vamos a sacar de acá para compartirlo en nuestras comunidades va a ser enorme. Vamos reencauchados, y yo creo que tuve la oportunidad también de conocer varios colectivos de Radio Ciudadana. Yo también he estado en Radio Ciudadana, en un programa que tenemos allá que se llama Buscando el Norte. Apenas se reinicie nuevamente, contaré parte de la experiencia de lo que vivimos acá, porque me parece una vivencia extraordinaria. Invitados a ustedes a que continúen en esta labor, porque es y vale la pena. ¿Cuál es la temática que utilizaron en el día de hoy en su grupo? Bueno, en mi grupo conocimos las experiencias de cada uno de los colectivos, y por eso, por ejemplo, los de Palenque, por ejemplo, los de Palenque nos contaron su experiencia, los de el colectivo juvenil, o sea, de infantil, nos contaron su experiencia. Así cada uno fue contando su experiencia muy, muy buena. O sea, se relataba, se contaba el por qué se había nacido el medio de comunicación, cómo, para qué y cuáles eran los objetivos que se iban a cumplir a través de esa comunicación. Entonces eso nos fue enriqueciendo, porque salieron trabajo muy bueno. Material conjunto para Tayrona Estéreo y para Agenda Samaria, y vamos a introducir al personaje, uno de los más originales de este encuentro, que viene desde San Basilio de Palenque, una población bien original, en donde para tener derecho a existir hay que tener la imaginación como despierta y tal. Manuel viene desde allá, tiene una emisora comunitaria, y él nos va a narrar qué pasó hoy. Manuel, bienvenido a Agenda Samaria y a Tayrona Estéreo. Muy buenas, gracias ahí por la entrevista, y bueno, aquí estamos desde el rincón de África en Colombia, que es Palenque de San Basilio, pueblo fruto del derramamiento de sangre de negros y negras, raptada en el continente africano, y que traído para trabajar en condiciones infrahumanas acá en América, construcción de fortificaciones, plantaciones, etcétera, y que, bueno, por no aceptar su condición de esclavos o esclavizados, para el caso de nosotros, lograron huir mis ancestros y formar ahí en la falda de los Montes de María el Palenque San Basilio, un lugar que hoy ha conservado y ha preservado elementos étnico-culturales de ancestros africanos. Manuel, ¿usted cómo se siente participando de este evento tan importante, estando aquí en la Universidad del Magdalena con diferentes entes de que hacen parte de la comunicación a nivel costa? A ver, decirme que me siento mal es mentir, ¿ya? De hecho, la alegría no la puedo mostrar más, pues necesitaría otro complementico, así que no te voy a decir cuál es ahorita. Pero no, nosotros, los palenqueros, y especialmente yo en representación de ellos, me siento muy a gusto. De hecho, acá nosotros creemos que podemos construir, ¿sí? Construir conocimiento. Creemos que es enriquecedor cualquiera de las experiencias que existan acá a nivel comunitario y que sirven de una u otra manera para enriquecer la que pues representa uno, ¿no? Y bueno, ahorita en la mesa que estuvimos, ya llevo algunos aparte ahí que creemos que es vital y es importante que pongamos en práctica en Aloito Pío FM Estéreo, la emisora comunitaria de Palenque. Algunas están haciendo reafirmación identitaria, otras están pidiendo también una identidad, pero que se respeten unos derechos, en fin, otro pues que se le pide que se respete las violaciones, especialmente los derechos humanos a la mujer, al niño, en fin, en términos generales hay una participación que enriquece, o sea, de una comunidad a otra. Ayer tuvimos una experiencia que nos habla de el surgimiento de un medio de comunicación como necesidad en primera instancia de que todos compartamos un problema común, en este caso seguridad, y de ahí surgen medios de comunicación. Además de la seguridad, ¿cuál es el segundo factor que motiva el nacimiento de un medio de comunicación y qué cree usted que puede aportar la universidad para dirigir esta comunicación más técnicamente hacia la propia localidad de donde se origina y darle una proyección ya más nacional? Listo, bueno, aparte del tema de seguridad, algo muy importante especialmente para nosotros, una comunidad netamente oral, es la identidad, ¿no? Nosotros creemos que a través de la radio se puede reafirmar, contribuir al fortalecimiento identitario cada vez que por medio de él puede continuar esa transmisión que se viene gestando desde tiempo inmemorial, como es la transmisión de generación en generación. En este caso, los medios magnéticos que se puedan tener y producir desde la radio son importantísimos. Pues creemos que desde la universidad, con todos los estudios que realiza y piensa realizar, podrían fortalecer pues esas iniciativas de comunicación. Bueno, cada vez que se necesita mucha asesoría para la parte técnica, el conocimiento en la misma producción, en formación o creación de guiones, en fin, podría servir mucho la parte técnica que brinde la universidad. Manuel, resulta que la universidad está interesada en conocer cómo es la biblioteca, la más original del planeta, que existe en San Basilio de Palenque. Usted la definió ayer. Sí, claro, igual nosotros siempre estamos hechos de masificar, de publicar esa biblioteca que es la memoria colectiva, la vivencia misma, o sea, esos abuelos y abuelas que han recibido información de a su vez de sus abuelos o abuelas de ellos y que han servido como que de vehículo para que jóvenes como yo y otros más jóvenes que yo podamos escuchar o tener información de esas vivencias que no la encontramos en ninguna parte escrita, sino que permanece en la memoria viva de esos palenqueros y palenqueras, o abuelos y abuelas. Seguimos, Manuel, claro, con una de las compañeras. No, yo quiero, ahora verás, bueno, sí, incorporemos a Manuel en esto, bueno, y que él elija el siguiente invitado y que él lo entreviste con nosotros para hacer como las relatorías de acuerdo a lo que ha despertado este taller de usted. Bueno, sería magnífico entonces, pues de hecho es en el campo donde nos movemos, pues. Ajá, dale, ¿cuál es el próximo? Vamos a acuerdar entonces aquí a mi amiga y colega Niria, que viene del colectivo Línea 21 de la población del Carmen de Bolívar, y que también viene muy, muy ligada a lo que es el fortalecimiento de la radio comunitaria. Niria, muy buenas. ¿Qué tal, cómo te parece hasta ahora este evento magnífico donde hemos coincidido muchas comunidades con experiencia, bueno, con experiencias locales en comunicación? ¿Qué puedes decirnos tú para la radio Cancuama Estéreo y para Agenda Samaria. Y Agenda Samaria. Tayrona Estéreo y Agenda Samaria. Ese es cuando el presentador es nuevo. Bueno, yo estoy muy contenta, sobre todo para mí siempre, yo siempre valoro mucho el intercambio de experiencias, porque es la posibilidad de uno no sentirse pues solo en esta apuesta que tenemos en comunicación, en defender ese derecho que tenemos a la comunicación y saber que desde las localidades, desde allá de experiencias como San José de Apartado, como Arboletes, como ustedes de Palenque, los compañeros cancuamos, los compañeros indígenas, que estamos como en una apuesta común en medio de la diferencia, donde la diferencia es un valor fundamental que hace que precisamente estas experiencias sean tan importantes. No es un punto para enfrentarnos, sino para encontrarnos y poder pensarnos este país desde la comunicación, y más en este momento la región Caribe desde la comunicación. Siento que hay una necesidad de mantener estos intercambios, de mantener y proyectarnos mucho más hacia mantener las redes, ¿no? Crear redes, porque pienso que solos no podemos. Solos y solas no podemos, entonces es necesario continuar fortaleciendo este tipo de experiencias desde lo local, pero hacia la puesta de redes. A ver, ¿qué tema te tocó hoy para esta sesión de este encuentro y qué tan provechoso ha sido para ti o para tu comunidad? Bueno, hoy estuvimos trabajando con el colectivo en la mesa de memoria, estuvo moderada por Yesid Campos, y estuvieron experiencias como San José de Apartado, la Comunidad de Paz, compartiendo un poco sus reflexiones sobre la memoria construida en medio del conflicto y cómo la importancia de tener una perspectiva política del trabajo, como pues la necesidad de hacer resistencia, de hacerle homenaje a esas personas que cayeron en medio del conflicto de una manera, pues por luchar por sus ideales o de una manera inocente también por estar en medio de un fuego cruzado. Pero también conocimos experiencias como las de los compañeros cancuamos, donde la memoria significa existir, ser, donde significa arraigo, donde significa identidad, donde significa un pueblo, una comunidad. Conocimos experiencias, reflexionamos un poco también, porque es necesario reflexionar también de manera académica cómo lograr desde la academia, desde las diferentes experiencias, por ejemplo en este caso como la Universidad del Magdalena y desde Antropología, pensarnos la memoria, en el caso de nosotros como colectivo que venimos con la Escuela de Narradores y Narradoras de la Memoria, cómo estamos reflexionando la importancia de crear, de fortalecer o de brindar herramientas a las comunidades para que puedan narrarse. No es simplemente pues construyamos la memoria y ya, sino es cómo tenemos nosotros también herramientas y le brindamos herramientas a las comunidades para que den ese paso de valorar su palabra y de que esa palabra puede empezar a reconstruir procesos de memoria. Entonces fue muy, muy rico ese intercambio de experiencias, y más pues cuando nos estamos pensando que no debe ser el primer encuentro, sino que debemos continuar creando este tipo de espacios para reflexionar. Bueno, no sé si cualquiera de mis otros compañeros acá tenga otra pregunta que hacerte, pero yo también considero pues que tus apreciaciones para con este evento son magníficas. De hecho, yo sé y conozco tu labor frente a este fortalecimiento de las radios comunitarias, y bueno, cuando escuchamos afirmaciones como la tuya, sí que ponerle el sello. ¿Quién define la responsabilidad de los contenidos en las radios comunitarias? ¿Quién lo regula y quién valora eso? Porque en un momento dado, la licitación pasada de emisoras comunitarias terminaron haciendo una propuesta comercial. No había ningún, parece que no se miró el contenido de esa programación. Ahora ha cambiado un poco. ¿Cómo ves ese panorama? En vista, por ejemplo, de que la emisora acá de Manuel todavía no es una frecuencia legal y tiene que esconderla en un armario. Es que mira, yo digo que esto de hay radios legítimas que existen y que no tienen la legalidad. Y hay radios legales que desafortunadamente no tienen la legitimidad ante las comunidades, precisamente por eso, porque sus contenidos no son atravesados por su historia, por sus procesos, por su sabor, como en el caso pues de Aloito Pío, que es una experiencia que ha ido trabajando y haciendo que la radio teja comunidad, teja memoria. Y eso lo hace legítimo, aunque no tenga la legalidad. Desafortunadamente existen unos requisitos y unas leyes que nos dicen que el ejercicio del derecho a la comunicación tiene que pasar por unas leyes. Pero por encima de todo nosotros, bueno, tú me preguntabas quiénes regulan los contenidos. existe dentro de las radios comunitarias y debe existir unos espacios participativos creados por las mismas organizaciones sociales, que es una, miro para allá, que es una junta de programación conformada por representantes de los diferentes sectores sociales. Esa junta de programación es la que debe definir los contenidos de esa emisora comunitaria, la que debe regular. ¿Quién más? Pueden existir todos los gobiernos encima de una emisora, pero si hay una comunidad organizada y apropiada de su emisora y capacitada también, ellos pueden definir los contenidos de esa emisora, velar porque haya responsabilidad social, cumpla pues la emisora con su responsabilidad social en el municipio y en el país. Colegas periodistas que nos visitan. Bueno, continuamos aquí con nuestro especial para Tayrona Estéreo y Agenda Samaria. En el encuentro de Región Imaginada, Territorios e Imágenes en Diálogo. Ahora me toca el turno a mí, pues, de jugar el rol de periodista. Y vamos a conocer de Pescado, Sombrero y Tambo, desde Simití, Bolívar, que viene, ¿desde cuántas horas de viaje? Unas 9 horas de viaje. Imagínense, 9 horas de viaje para venirse a encontrar con diferentes experiencias. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, gracias a Agenda Samaria y Tayrona Estéreo. Para nosotras, para el colectivo de comunicaciones Pescado, Sombrero y Tambo, es muy placentero encontrarnos gente de una región que, aunque estamos trabajando medios de comunicación, estamos aquí por situaciones diferentes. Sin embargo, nos une la pasión y el placer de los medios de comunicación alternativos. Bueno, y les cuento que se siguen sumando más medios de comunicación en este especial, en esta transmisión. Estamos con Ecos del Tiquicio, así que vamos con este especial de la región imaginada, y esta mujer nos va a compartir cómo le fue en la mañana en las mesas de trabajo. Bueno, en esta mañana nos correspondió a nosotras, estrategia de comunicación. La apuesta era compartir con Aloito Pío, compartir con el Mechón. Pacho Mechón. Con Pacho Mechón. De Arboletes. De Arboletes, compartir con ellos su experiencia y contarnos y untarnos un poco de cómo había sido, cómo su inicio, cómo ha sido su trayectoria, todas las dificultades que hemos tenido al final en este recorrido, donde estamos solos y solas en el sentido de nuestras comunidades, porque realmente cuando llegamos a este tipo de encuentros es que sentimos acompañados, pero cuando llegamos a nuestras regiones, a nuestras comunidades, sentimos que de alguna manera somos el medio de comunicación que tenemos y nosotros y nosotras al frente de ello. Entonces fue como una apuesta interesante de mostrarnos, de encontrarnos en esos puntos comunes que son más de encuentro que de desencuentro. Fue una jornada valiosa, una jornada enriquecedora en la medida en que pudimos conocer y reconocernos en el otro y la otra. Bueno, y ya para finalizar vamos con Marcela Barragán, que nos va a contar qué es Pescado, Sombrero y Tambo. Pescado, Sombrero y Tambo significa nuestra cultura. Pescado representa nuestra única riqueza y el sustento de la mayoría de pobladores y pobladoras de Simití, que pues es un pueblo netamente pescador. Sombrero, porque ya en Simití pescador que se respete usa sombrero, esté dañado, remendado o como sea, total un sombrero. Y Tambo, porque nosotros tenemos una cultura pluriétnica y pluricultural. ¿Y qué hacen ustedes en Pescado, Sombrero y Tambo, los niños y las niñas? O sea, hay distintos cargos. La señora Sofía, que es la directora, apoya a las coordinadoras, y habemos dos coordinadoras que son del grupo, una es del grupo Laraca y otra es del grupo infantil. Y nuestra función es hacer los libretos, entregarlos a tiempo y pues hacer que el libreto esté bien repasado para que así la seño lo reciba y no se decepcione y salga el programa bien hecho. ¿Y cómo te ha parecido el encuentro hasta el momento? Me ha parecido algo muy chévere porque he conocido muchas experiencias y me he dado cuenta que todos nacimos casi por algo que está sucediendo en Colombia, y es el conflicto. y duele saber que se está dando en Colombia el conflicto, porque es muy feo y mucho más feo que se esté dando contra nosotros las niñas y los niños. Bien, muchísimas gracias. Este es un especial en Región Imaginada para Tayrona Estéreo, Agenda Samaria y Ecos del Tiquicio. ¿Qué tal de 3-1? Agarremos a Alfredo, porque resulta que Alfredo, pues nos tocó a nosotros, sí, compadre. Por supuesto que Alfredo, sí, Alfredo. Ayer nos dio un testimonio vivo de lo que significa la seguridad en una zona a través de un medio de comunicación, como el eco de una frecuencia de radio hace que toda una zona aislada y un grupo de poblaciones se unan para estar alerta ante una situación que se presenta. Alfredo, bienvenido a Tayrona Estéreo y Agenda Samaria. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo un eco? El eco de algo que pasa despierta y alerta a una comunidad aislada que resulta que no está tan aislada gracias a una emisorita, una frecuencia de radio. O sea, ¿cómo un eco hace que todos se reúnan, todos estén unidos? Es porque hay ausencia de los organismos de control. Entonces muchos están a la expectativa de qué está sucediendo y se sienten de pronto protegidos por medio de la emisora Ecos de Tiquicio, que es la que permite comunicar a todos a un mismo tiempo lo que está sucediendo y que la gente de una se pronuncie, tenga la voz, tenga la libertad de decir las cosas en cuestiones de segundo, que lo sepa todo el mundo. Alfredo, para los oyentes de Tayrona Estéreo y la Agenda Samaria, ¿dónde queda Tiquicio? Tiquicio queda en el sur de Bolívar, en la extremidad de la serranía de San Lucas. Está colindando con el municipio de Achí, Pinillos, Alto de Rosario y Norosí. ¿A cuántas horas de Magangué? A 3 horas y media de Magangué. 3 horas y media. ¿Y ustedes ya tienen una frecuencia legal? Sí, somos legales ante la ley. Hacen el 22 de... Se me escapa. Ya tienen una resolución de FM, sí, tienen todo, una programación, ¿permanecen encendidos las 24 horas? No, solamente de 6 de la mañana a 6 de la tarde por cuestiones de energía eléctrica, no nos sirve la luz de las 6 de la tarde, no nos sirve la luz, entonces no tenemos la, que salir. No da la del potencia. Sí. ¿Hay internet allá? No, no contamos con internet, las escuelas y colegios son que tienen internet, pero a media no abre, demora mucho el sistema. ¿Y qué experiencia, Alfredo, cree usted que se puede llevar para Tiquicio en la manera de hacer la radio, en la manera de comunicar las cosas? ¿Se siente acompañado por colegas de género? Sí, me gustaría que todo esto que ustedes estamos escuchando, porque quiero decirle que las experiencias que he escuchado de muchas zonas del país, me gustaría llevarlas allá y que ustedes conozcan a nosotros también y las multipliquen, las hagan saber a otras comunidades, a sus comunidades. La región imaginada, territorio e imágenes en diálogo. La Universidad del Magdalena, la Facultad de Antropología. La Cátedra Abierta Rafael Celedón en concertación con el Ministerio de Cultura. La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, la Fundación Avina y el Instituto Colombiano de Antropología y la Región Imaginada, territorio e imágenes en diálogo. Un encuentro de colectivos de comunicación que tiene como finalidad dar a conocer diversas experiencias de trabajos colectivos locales, de grupos étnicos, organizaciones sociales, sindicales, culturales, de género, que a través de formatos audio y audiovisuales han creado estrategias propias de comunicación por medio de las cuales hoy se expresa la diversidad, la denuncia, la reivindicación identitaria, territorial, política y cultural de muchos pobladores del Caribe colombiano. El blog sonoro. El taller en Agenda Samaria.